empieza El Microondas, tu radio recombustión. El Microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González y esto que empieza a sonar ya en tu cabeza es el Microondas, el show recombustión de las ondas ciberneras. Un décimo programa, amigos, de esta tercera temporada en antena y en directo, también desde nuestra web, elmicroondasradio.com, y en donde a lo largo de la semana, ya lo sabes, puedes descargar el programa o escuchar on streaming, ¿no?, que se dice online. También estamos en iTunes, iVoox y, como no, en Twitter, para que nos escribas lo que te pase por el melón en este ratito de radio, @elmicroondas_. Hay que ver, que a veces nos pasa que te oyes y dices, hostia, no, ¿qué estoy hablando, no? ¿Qué digo? ¿Qué dice usted? Sobre todo mi pobre madre pensará de qué está hablando mi hijo, de las pocas personas que está oyendo esto, y seguramente piense que soy adoptado. Soy consciente de que en un futuro también nosotros le contaremos a nuestros hijos las importantes pataditas de nuestra joven existencia, nuestros grandes logros como individuos, y se quedarán igual. Pablito, una vez compartí un cartel en Facebook que decía: la felicidad está en las pequeñas cosas. Recibió 37 me gustas. Una noche, Pablito, me pasé más de 2 horas para pasarme una pantalla del Angry Birds. Pablito, un día me descargué hasta 30 vídeos de maduritas, que ya por entonces le llamábamos MILFs o incluso GILFs. Pues todo esto le sonará a chino, lógicamente, a mi nieto o hijo o lo que sea, excepto lo de las maduritas, ya que nos admirará por no haber tenido internet y porno gratis hasta los 17 años, que eso es algo que no van a poder, de lo que no van a poder presumir, ¿no? Eso. Las próximas generaciones. Empieza el show recombustión de esta infame generación. Curiosidades a tope sobre ciencia, historia, tecnología, cultura en general y el universo en particular. Hoy contamos One More Time con el zanguango siempre a mi izquierda y con olor a alegría prefin de semana. Él es Perdi. Hola, Perdi. Hola, Dani. Gracias por decirme que huelo a prefin de semana. Siempre hueles a prefin de semana. Desde el lunes ya te echas. Yo para mí el lunes ya es casi viernes. Esa es la actitud. Los lunes son los nuevos viernes. Eso es, pero porque te lo pasas durmiendo. Claro, me lo paso durmiendo. ¿Qué tal, Dani? ¿Todo bien? Todo bien, Perdi. Oye, ¿de qué vas a hablar, aparte de tus noticias tan curiosas? Pues traigo las noticias de siempre, distintas, pero las noticias de siempre. Y os traigo aplicaciones para el móvil. Esta semana os traigo aplicaciones muy chulas, la verdad. No tan chorras como chulas. Y os traigo un especial sobre alguien que mañana estrena película y la primera gran película del 2013. Almodóvar. Exacto. La niña de mis ojos. No, es Django Unchained. Pues hablaremos sobre Tarantino y sus películas y sus chorradas. Muy bien, muy bien. Vale. Pues cosas tarantinonianas que vamos a tener por ahí. Y aparte, pues a un señor también casi tan famoso como el bueno de Quentin, Aitor Menta, y su inseparable amigo Santi García. Hola, Santi. Hola, hola a todos. Hola, escuchantes. Me gusta decir escuchantes, siempre lo digo. Es una bonita palabra. Escuchantes del microondas, porque el microondas se escucha, Dani, no se oye. Y se siente. No se huele. Eso sí. Es, en el alma. Pues, bueno, Santi, a ver. Vengo con un cuento que me ha traído Aitor Menta. Dice que de vez en cuando va a traer un cuando. Y que este va en concreto sobre la gramática historia de Paco Tiquis. Uh-huh. Es muy curiosa la historia esa. Habla sobre el mito del escorpión. Eso de que uno siempre es escorpión y morirá escorpión. Claro, el mito. El mito, ¿no? Típico. Y aparte, en paciencia, tienes un paciencia por ahí científico. ¿Por qué tenemos los dedos arrugados debajo del agua? ¿Por qué se los ponen arrugados? ¿Por qué se arrugan? ¿Por qué se arrugan? Y el pene. Los 11 dedos, eso iba a decir. No, no sea los 21. Y mucho más. Y mucho más. Sí, señor. Y Ike, el tercer hombre. Yo. Y no por ello el segundo. No. Ike, que nos traes dos curiosidades en tu sección, las mierdas de Ike. Exacto, dos mierdacas. Una es el origen de tirar los trastos, hey. Los tejos, mejor dicho. Hey. Y la otra es el origen de ese póster tan famoso que está últimamente ahí en todos los twitters, los fondos de Twitter, que es el de Keep Calm and Carry On. Con el Twitter, en camisetas, bueno, también, en todo, claro. Lado. Sí, de los carteles más versionados, ¿eh? Últimamente, supongo que la gente sabe a lo que nos referimos, ¿no? Digo yo. Lo vas a ilustrar luego con tus palabras. Bueno, intentaré explicarme mal. ¿Por qué no te pelas? Luego, luego. Esa es la pregunta que tienes para mí. Tenemos semanas sin vernos y me dices a mí. Tenemos un especial para Ike, el hombre que... Bueno, tiene un pelo que parece que lleva una peluca sobre otra. El hombre que lava a los caballos. Se lo dije la semana pasada. En fin, también tendremos al señor Mierdecitas en nuestras redes sociales. Qué bonito. Así que, zanguango, undango, amigo, ponte cómodo que empezamos a meter las narices donde no nos llaman, el microondas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Oye, nos dicen por ahí un tal Chapatorra. Ay, Chapa. Que no sé si lo conocerá la gente. No lo sé. No. Que hemos tardado menos de 6 minutos en decir la palabra pene. Bueno, 6 minutos, bien. Exacto, lo tiene contado. Un avance. Bueno, venga, Perdi, a ver. Vamos con las noticias. Daniel muere tras un desafío de comer huevos. ¡Olé! Toma ya. O sea, ya decía yo que esta tarde había visto escribir en el Twitter a Miriam Sánchez. Sería que no lo había visto. No he, he tenido que buscarlo, ¿eh? Que yo digo, sé que es la de Pipi Estrada y sé que es así ligera, pero... Pero no, no te acordabas del nombre. Miriam Sánchez. Miriam Sánchez. ¿Cómo se llamaba antes? Lucía la Piedra. Sí, Lucía la Piedra. Lucía la Piedra. Eso sí que lo sabía. Todo empezó como un gracioso desafío, pero acabó en tragedia. Dau Fadnasi, de Túnez, ha fallecido tras cumplir el reto de comerse 28 huevos crudos a cambio de una suma de dinero que le prometieron sus amigos. Según el Huffington Post, Dahu apostó con sus amigos... ¡Qué chulo ha quedado eso! Sí. Apostó con sus amigos una cantidad de dinero para ver cuántos huevos crudos era capaz de comerse. El joven de 20 años llegó a comerse 28, pero fue lo último que hizo en su corta vida. Después de cumplir el reto... No te rías, Santi. Fue lo último que hizo en su corta vida. Por favor, un poco de respeto. Muy gracioso. Después de cumplir el reto, Dahu... comenzó a sentir fuertes dolores de estómago, por lo que fue trasladado al hospital donde ingresó ya cadáver. Esta situación, de todas maneras, el tío este que se muere por comerse 28 huevos crudos no se habría dado con la riqueza léxica del castellano. Y vosotros diréis, ¿por qué? Bueno, habría pasado algo parecido como ¿serías capaz de comerte 28 huevos crudos? Claro que sí, no hay huevos. Entonces no. Claro, eso es. Qué fácil, ¿eh? Ya está. Y claro, el chico se abrirá a su casa tranquilamente. Vamos con la segunda noticia. Empieza fuerte, ¿verdad? Me gusta. Pues has especificado si son huevos de gallina, de codorniz, de... Bueno, si son de codorniz, dragón, de cómodo. Tendría un problema bastante grande si fuera de codorniz. Te puedes comer 50. Pero, ¿y de avestruz? ¿Y de velociraptor? No, nunca se me había ocurrido. Intenta. Nunca lo había pensado. Intenta estrangular a su novia con sus rastas. Ostras. ¡Ay! Lo que se conoce como una muerte sucia. Si te pones el pelo tipo almohadillas, no son rastas, son hashtags. Un hombre llamado... Cuando duermes, ¿no? Un hombre llamado Caleb Grothberg trató de acabar con la vida de su pareja ahogándola usando para ello sus propias rastas en Portland, Oregón. Portland. Para el que no lo sepa, Portland, Dani, ya que lo has comentado, es la ciudad donde Víctor Claver está jugando en la NBA, ¿vale? Por cierto, que está haciendo un temporadón. Sí, sí. Va líder en asistencia de Gatorade y de toalla a sus compañeros. Según parece, tras una discusión acalorada con su novia, Grothberg, que no Claver, perdió los estribos y no tuvo mejor idea que rodearle el cuello con sus rastas para intentar ahogarla. Sin embargo, el hombre entró en razón a tiempo y huyó despavorido, aunque de poco le sirvió ya que la policía le detuvo intentando salir de la ciudad. Ahora el caballero se enfrenta a una posible condena por amenazas, asalto, secuestro y violencia doméstica. Tienes que cambiar las leyes. Hombre, es que usar las rastas como arma. En ese caso, el rototón parecería un colegio americano, ¿eh? Armas por todas partes. Ay, el rototón. Ay, qué recuerdos. Viejas historias. De qué pocos recuerdos. Qué pocos recuerdos. Qué recuerdos de cuando me dijeron, oye, te vienes, y dije, no. Es el año pasado. Este año todavía no hay nadie confirmado ni nada, ¿no? Un día tenemos que hacer un repaso de... Vale, está bueno, está bueno. Bueno, venga. Venga, va, otro titular bueno. Deja el rototón. Convierten a Franco en una chica manga. Oh, yeah. Oh, yeah. Que la creatividad de los japoneses sí que la creatividad de los japoneses no tiene límites es algo ya conocido. Y también que pueden transformar casi cualquier cosa en algo erótico. Uh-huh. Pero aún así siguen sorprendiendo con algunas de sus obras, ¿vale? Los japoneses. La última es un artbook, un libro de ilustraciones de varios autores que retrata a algunos de los líderes absolutistas que más influencia han tenido en la historia. La particularidad de estos dibujos es que todos versionan a estos personajes como si se tratase de una mujer. Además de la ilustración en sí, de la dictadora, se ofrece una breve y simple biografía de la versión real y masculina del personaje, añadiendo fotografías para que la comparación sea inevitable. Mao Zedong, Saddam Hussein, Kim Il-sung, Pinochet, Fidel Castro, Gaddafi, Stalin, Mussolini y Franco son algunos de los representados. Vaya. Estos japos ya se masturban con lo que sea, ¿eh? No, a Franco seguro que le gusta, eso sí. Yo tengo ahí a mi favorito, que sería Aznar. Con Aznar sí que, ¿te imaginas? Sí que podría llegar a hacer algo. Bueno, Aznar sería una portuguesa. Un poco de bigotillo. Por cierto, Perry, antes hablabas de huevos. Esta versión manga de Franco viene también con un solo huevo. No lo sé. ¿Sabías que Franco tenía solo un huevo? No jodas. Solo un huevo. Solo un huevo. Como no Cristóbal Colón. ¿Tenía solo un huevo? Sí, sí, sí. Tenía, madre mía. Es verídico. ¿Y cuántos turganos? Chicos, nada. Por cierto, esta estética muy definida, no sé si lo has dicho, Perry, pero se llama Moe. No lo he dicho, no lo he dicho. Y se refiere a un estereotipo fetichista de los personajes femeninos de manga, anime o videojuegos. Moe. No te acostará sin escuchar Moe. O sea, convertir a alguien en tía manga. Eso es, eso es. Voy a matar a Moe. Voy a... Moernízate. Muy bien. Dani, una cuarta noticia y ya cambiamos de tercio. Ya nos vamos a otro lado. Cambiamos de litrona, mejor dicho. Muy bien. Un hombre que quedó ciego por beber vodka recupera la vista con unos tragos de whisky. Sí, sí. Perfecto, hombre. Hombres borrachos. Hombres lobo. Esto, Dani. Que, no sé, por ver vodka. Bebe vodka y se queda ciego y recupera la vista bebiendo whisky. Hostia. ¿Quieres decir entonces que cuando sale de fiesta Fernando Trueba mezcla? Sí, algo un así. Un poco de cada, ¿no? Algo así. En Nueva Zelanda, Dennis Duffy, un hombre de 65 años, se encontraba celebrando alegremente sus bodas de plata cuando en un instante todo se quedó a oscuras para él. Sin darse cuenta, el hombre había combinado sus medicamentos para la diabetes con una buena dosis de vodka que se bebió al lado de los festejos, al calor de los festejos, perdón. Dado que la ceguera no cedía, Duffy fue llevado al hospital, en donde por la descripción de los hechos, los doctores sospecharon de inmediato del envenenamiento por metanol. El remedio para este mal es administrar etanol, Dani, y en el hospital no tenían suficiente etanol. Entonces un empleado del sanitario tuvo una genial idea, corrió a la licorería más cercana y compró una botella de whisky que los médicos administraron a su paciente. Esto es real, porque a los chinos, el whisky tiene etanol, fue el chino de allí de Nueva Zelanda. ¿Habrá chinos en Nueva Zelanda? Seguro, hombre. Ahí habrá chilenos, a lo mejor. La pregunta es, ¿habrá neozelandeses con la de chinos que hay en Nueva Zelanda? Será fácil encontrar algún neozelandés. Duffy, por su parte, se sorprendió por la cura, porque el tío se espabiló al momento y empezó a ver y agradeció que su vista regresara. Es lo que tiene este tipo de celebraciones, que quien más y quien menos siempre acaba ciego. ¿Vale? Bien, pero bueno, una historia bonita y feliz que nos para acabar. Ofrece, que nos ofrece el lado del alcohol. Mezcla alcohol, chinos y vodka. Y whisky. Iba a decir whiza. Pues, que también, tampoco estaré lejos. Pues oye, está muy bien, ahí va nuestro consejo. Mezclar, que es bueno. Cuando vayáis ciego ya sabéis que tenéis que beber whisky. Eso, siempre. Whisky. Vino al terrorismo. Etanol. Muy bien, Miguel. Veo que me sigues el rollo. Pues eso, y antes ha saltado un chiste malísimo, ¿eh? Os lo habéis perdido. Cuéntalo. No, luego. Venga, hablando de whiskies, pues Perdi nos traerá su Wikipedia, sí, que va a ir sobre Tarantino, hemos dicho, curiosidades sobre Tarantino. De momento, alguien asoma el mástil por ahí. Y mire, también viene con una guitarra. Él es Aitor Mental. Rondas. Tu radio recombustión. Pues Aitor Menta, lo conocéis todos de sobra, es un chico que lleva con nosotros no sé cuánto tiempo, está deseoso de triunfar deseoso. En el mundo de la música, pero algo falla. Yo no follo. No. El billetaje. Según Óscar García Gallego, dice, para cementerio, pero hay tormenta, te lo digo en serbio. ¿Pero qué me estás con Tainer? Bueno, si tú lombrices, oh, tienes toda la razón de muslo. Me gustan sus palabras. Quería dedicarle aquí una oración. ¿Te lo ha escrito Millán Salcedo eso? Sí. Tiene mucha gracia. Yo me río mucho con todo. Hay que decir que todos somos grandes fans de Martes y 13, pero hay tormenta es un fricazo. ¿Yo? El dúo. Lo sé. Dicen que soy un poco hipster. ¿También? Eso no sé si es un insulto. Está bien, ahora queda bien. Ahora queda bien. Dentro de unos meses ya no. Bueno, pues la verdad que vengo aquí con mucha marcha. Vengo a contaros un cuento de esos de dormir con la pata suelta. Sabía yo que no te tenía que meter en la segunda sección del programa, Aitor. Sí, porque doy un subidón demasiado pronto. La verdad que me dice mi madre que cuidado con Susana, que me han dicho que... No, esa es la otra. Bueno, vengo a contaros un cuento de la típica historia de un hombre que es así y es así. No puede, es la leyenda del escorpión. ¿Has oído la fábula del escorpión y la tortuga? ¿Qué le dice la tortuga? Ayúdame a cruzar el charco, por favor. El charco no, que es muy pequeño. El río. Y el río segura no, otro río. Y le dice la tortuga, no, que eres un escorpión y me vas a picar. Y la tortuga al final, engañada por el escorpión, le ayuda y a medio camino el escorpión le pica y mueren los dos. Le dice la tortuga, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? Si vamos a morir los dos. Dice, porque soy un escorpión. Qué bonito. Pues este cuento va sobre un tío que era muy tiquismiquis. Qué lento eres. Y es así, Paco tiquismiquis. Como quiera cerramos y nos vamos a casa, ¿eh? Buenas noches. Venga. Good evening. Hay tormenta, empieza ya con música en directo aquí en el microondas. La gramática historia de Paco Tiquis. Ajá, Se precisa pelirroja, 1,80 piel rugosa. Le gusta jugar a la improbabilidad. Que beba gaseosa y que sea algo coja. Quizás podamos hablar de alguien superficial. Ahora bien fuerte. Y ahí está. Esto es una señal. Le dice la patata antes de racionalizar. Parece que ha desaparecido. Ya no está. Solo un papel en su sitio. Paco Tiquis, por su madre Miquis, sueña con poder volar. Pero antes revisa que no haya cornisa para despegar. Solo sabe su figura y una asignatura. La busca en toda red social. Tras días buscando su perfil, de frente era más guapa. Y con él se va a vivir. Ahora viene. Ella escribe en su muro, soy muy feliz, ya tengo hecha la maleta. No puede ser, ha escrito hecha sin H, hecha de echar a la calle. Paco Tiquis, Miquis por su madre, ha aprendido a caer. No tiene paciencia con que no hagan la diferencia entre echar y haber. Paco Tiquis, por su madre Miquis, ha aprendido a caer. No tiene paciencia con que no hagan diferencia entre echar y haber. Paco Tiquis. Muy bien, muy bonita historia. Qué fade out al final, señor. Es la tecnología. Fade out, fade in, fade far away, de todo. Fade Tiki. Paco Tiki. Es una historia difícil de contar así a esta hora de la noche, porque es una historia que pasaba por la mañana. Mira, nos saca... No, dime. No, digo que por Twitter nos estaba diciendo, por ejemplo, aparta Soy Faker, dice que si podíamos subir los acordes de tus canciones, Aitor. Claro, empieza en re y termina en sol. Todas. Las puedo subir un tono, dos tonos, tres tonos, como la historia de los tigres. La siguiente semana contaré la historia de los tíos. Pues no, con este Ave Tormenta tan grandioso nos vamos a las mierdas de Ike. A ver, de que vas a hablar ahora de... ¿Qué prefieres, Keep Calm o el otro? Lo que tú elijas, venga. El Microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El Microondas. Tu radio recombustión. Pues sí, amigos, después de Hay Tormenta vienen las mierdas de Ike. ¡Qué olor, eh! ¡Mis mierdas! Las mierdas de Ike es el formato curioso y breve y excitante del hombre con la peluca más rara del mundo. Con la peluca sobre peluca. Venga, Ike Futi, a ver. Voy a contar la que era la otra, ¿vale? Que es el origen de tirar los tejos. ¡Oh! Los tejos. ¿Quién no ha usado esa frase alguna vez en su vida? Como todo el mundo sabe, quiere decir insinuarse a otra persona o intentar manifestar atracción hacia otra persona. Ajá. Sea hombre, mujer, perro, cosa. Su origen viene de un juego muy antiguo llamado el tejo, que se jugaba con trozos de teja que caían de los tejados. Que tú te agachas. Parece un trabalenguas, ¿eh? Aitor culo. ¡Oh! Y consistía en tirar ese trozo de teja contra un palo que estaba clavado en el suelo. La finalidad era tirar ese palo. Este juego, como todos los deportes olímpicos que se originan en un pueblo, se practicaba en plazas o parques mientras las demás personas, supongo que todos viejos, paseaban o se quedaban mirando cómo jugaban estos hombres. Durante el juego, si a alguno de los participantes le gustaba alguna chica que había por ahí cerca, lanzaba el tejo a una distancia cercana a esa chica, y entonces ya, con la tontería de ir a recogerlo, pues se insinuaba, ¿no?, como un buitre ahí baboso. Ya está explicado. Y se ponía a hablar un ratillo con ella. Esto acabó popularizándose, y cuando alguno tiraba el tejo cerca de alguien, pues ya se sobreentendía que era para eso, ¿no? Para buscar una amistad especial. Ajá. A esto también se le llama tirar los trastos, pero Santi se confundió con tirar los trastos a la cabeza, y su técnica era noquearlas y llevarlas a casa estando noqueadas. A lo en el suelo, ¿eh? Inconscientes. A lo India. No me quiero imaginar eso de a lo mejor no tener puntería y lanzar el tejo cerca de un viejo, ¿sabes? Santi, en todo caso, jugaría a tirar las cejas. Santi es muy gracioso. Es muy recurrente. Muy bien. Y por cierto, que creo que está programado para este año un nuevo juego de Wii, el Wii Tejo, ¿eh? Wii Trejo. Sí, sí, en plan para toda la familia. Coges el tejo, lo lanzas. De puta madre. ¡Abuela, te toca! Ay, vamos a saludar a la gente que no habla en Twitter, ¿vale, Dani? Venga, Perdi, a ver. Mira, Rodri. Unas menciones y nos vamos. Rodri Rox, que creo que lo conocisteis por Sevilla, me han dicho que es un tío muy majo. Sí, dice que la ceguera que produce el vodka sobre noticias de antes seguida de toda la vida potando y con un kebab. Eso, no le falta razón. Hay que darle un saludo también a Cagador Vengador, que como siempre está ahí troleando. Hombre, al amigo de Tormenta. Un saludo desde corazón. Erina Parks, que nos ha dicho antes que hemos tardado menos en decir mierda que pene, como es normal. También, como hemos comentado antes, aparte soy fucker. Y Ann, que también nos estaba oyendo. Por cierto, una amiga me dice hace un momento que nos está escuchando desde Estonia. Oye, un país que yo no sabía ni que existía. Si no existe, Perdí. ¡Es mentira! Claro, es mentira. ¡Es mentira! Tú no tienes amigas. Me cago en leche, si lo tiene aquí esto geolocalizado y pone Murcia. Erinia, después ha puesto, yo quiero que cantes mi boda y en mi funeral. No sé qué pasará antes. Chicos, vamos a escuchar un poco de música y volvemos, que vienen las efemérides con personajes súper famosos como Benjamin Franklin o el mismísimo Andy Kaufman. Esto es Ben Saunders, Dry Your Eyes. We both feel that things are changing. I know it's kind of strange, but trust me. Ok. Vamos ya con las efemérides. Esto era Ben Saunders, Dry Your Eyes. Mola. No confundir con David Bisbal. No, es otro nombre. Muy bueno, por cierto, me ha encantado. Creo que va a ser uno de los del mes. Tampoco confundir con Mike Saunders. Sí, claro. Que tiene que ser un primo, que él tiene que tener uno así, seguro. Chicos, Benjamin Franklin, los aniversarios. Benjamin Franklin cumple años tal día como hoy, en 1706. Ahora es la parte del programa en la que nos ponemos un poco ocultos. Vamos a aprender. Ya me pongo un poco profe. Pues Franklin, científico y diplomático estadounidense. Atención, vamos ya con un poco de curioseo sobre su vida. Tenía 17 hermanos, el colega. Hostia. O sea que cuando creció, dirigir a unos cuantos habitantes más, pues era pan chupado, ¿no? Pan chupado. Franklin es uno de los que firmaron la famosa independencia de Estados Unidos, mandando a paseo la corona británica, y también fue el inventor, te lo digo por si alguna vez no te mueres por un rayo, fue el inventor del pararrayos. Anda. Para rayos, lo inventó Benjamin Franklin. El rebota, rebota, tu culo explota. Eso es. Muy bien, Santi. Muy maduro. El hombre que, por cierto, es igual a Peter Stormer. No sé si conocéis a Peter Stormer, pero es idéntico. Si tenéis la oportunidad, meteros en internet Benjamin Franklin y veréis de quién estoy hablando. Peter Stormer, que es el malo, malísimo, siempre ha hecho de villano, actor secundario. Que hasta en Prison Break, por ejemplo, en Parque Jurásico. O sea, ¿sabéis quién es? Abrucci. Abrucci. Abrucci. Ah, Abrucci. Claro, que había que empezar por solo, ahí. Pues Dios, el que hizo una de las mejores frases de la historia de la televisión, el de yo solo me arrodillo ante Dios y no lo veo por aquí. Eso es. Y lo matan. Uh-huh. Sí. Por cierto, no confundir con Mike Stormer. También. hay que decir también que quiso morir porque se veía lo que venía en la segunda temporada y dijo, ya me voy. Lo clavó. Pensé que me corten la cabeza y luego vuelvo a aparecer. En fin, seguimos en la línea política. Al Capone, gánster estadounidense, también hoy es su cumpleaños. Más guapo. 1899 nace este gordito italiano. El gran mito mafioso que, a pesar de sus asesinatos, fue encarcelado por evasión de impuestos. Estuvo de paso por la famosa Alcatraz con una celda de lujo que ya me gustaría tener a mí en mi piso. Y durante su estancia, su mujer le regaló, atención, porque es agradable siempre imaginarse, a Al Capone tocando el banjo. No salía, dicen que no salía nunca al patio y se pasaba las horas muertas tocando el banjo. Pues ahí está. Que no es lo mismo que tocándose en el baño. Eso es. Los Al Capones, ¿no? Y para todos aquellos que relacionan a estos gordos mafiosos italianos comiendo pasta, Al Capone, en cambio, la odiaba. Odiaba los espaguetis y el resto de pastas, habidas y por haber. Así lo contó en su biografía. Era, en cambio, un amante de la comida china. ¡Anda! ¡Año! Muy bien. Chicos, y ahora sí, alguien ya que me mola más. A ver. El boxeador más mítico de todos los tiempos. Will Smith. Cumple años hoy. Si nos estás escuchando, Cassius Clay, Muhammad Ali, felicidades. Boxeador estadounidense, 3 veces campeón del mundo de los pesos pesados, y que, como sabéis, se cambió el nombre por su fuerte respeto a su descendencia, ya que en su familia fueron esclavos llevados a América, pues, abuelos y tal. ¿Sabéis cómo empezó Ali? A ver, ¿cómo? Supongo que en el vientre de su madre. Eso es. Después ya salió. Dando mantecaos ahí. Pues fue con 12 años. Resulta que le robaron la bicicleta y al ir a denunciarlo conocía a un policía que dijo, yo te voy a entrenar, joven Jedi. Alcanzó el éxito por una bicicleta robada, el amigo. No confundir con Lance Armstrong, que robó el éxito gracias a una bicicleta. Se negó también a participar en la guerra de Vietnam, por lo que estuvo condenado a 5 años de prisión. No tocó el banjo, era más normalito. Y después de su paso por prisión recuperó el trono en el boxeo. Y voy a decir una famosa frase suya, que dice, vuelo como una mariposa, pero pico como una abeja. Un poco mariquita lo era, ¿eh? Lo ves ahí tan grande diciendo... Para repartir esos puñetazos, tío. Diciendo esa mariconada. Bueno, otro que cumple años... Se lo iba a decir que si ahora mismo tocara el banjo haría punk. ¿No? Bueno, no sé, con los guantes de boxeo es complicado, ¿no? Tiene Parkinson, ¿no? Eso. A ver si me estoy equivocando. Si me estoy equivocando. 1949, Andy Kaufman, este cómico estadounidense, que dices, oh sí, yo soy un fiel admirador de Andy Kaufman. Pero sí, pues, solo has visto Man on the Moon. Pues no lo conoces. nadie lo conoce a no ser por esta película, Listillos. Eso es, este cómico experto en dejar con el culo torcido al público, ya que muchas veces la audiencia no distinguía lo que era chiste o realidad. A lo largo de toda su carrera, Kaufman siguió trabajando, sirviendo mesas en el restaurante. Él tenía sus millones, pero él seguía de camarero en el restaurante Jerry's Famous Deli. En 1979, esta curiosidad la he leído por ahí, me ha gustado, actuó en el Carnegie Hall y, estando enfermo de cáncer, en un momento dado invitó a todo el público a salir a tomar leche con galletas para conseguir una vibración positiva que él creía le hacía falta. En efecto, 35 autobuses habían aparcado fuera del auditorio y al comienzo de la actuación, Kaufman le dijo a su abuela: abuela, súbete al escenario que vas a ver aquí la actuación en directo. Y se la subió, la puso ahí con una mecedorica, ¿no? Anda. Y a ver el... La manta y el brasero. Eso es. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que seguramente muchos conocéis por la película, o no, no sé si esto sale en la película, que la abuela era en realidad Robin Williams. Es verdad, se retiró la máscara descubriéndose que era Robin Williams. La señora Kaufman. Y como decía antes, sí, me gusta Andy Kaufman. Venga, hombre, por eso hizo después lo de la señora Dufire, ¿no? Para moló eso, señora Kaufman de vieja. Dime. Lo que no, que es muy muy de modernillo lo de Andy Kaufman. Muy modernillo, venga, si aquí en España si ni siquiera habéis dice. Si ni siquiera habéis entendido el final de la película cuando aparece otra vez. Y yo me quedé con el culo torcidísimo cuando acabó la película. No sé si os acordáis sí, del final. Sí, que salía ahí cantando una canción en un vídeo. Este tío ahí. Chicos, ¿por quién estaba protagonizada esta película? Por Manon Jim Carrey. Jim Carrey. Pues Jim Carrey, curiosamente, comparte cumpleaños con el señor Kaufman. Vaya. Qué cosas se aprenden, ¿eh? En el microondas. Joder. Jim Carrey, nacido en 1962, y sabemos que nos escucha este. Sí, puede faltar a la cita. Nos sigue en Twitter. Pasó de vivir en una caravana de pequeño a ser el primer cómico en cobrar 20 millones de dólares por una película. Su banda favorita es una de metal, death metal, que se llama Cannibal Corpse. Adiós. Yo no soy muy de esto. ¿Es famosa esa banda? Sí, son famosos. Toma ya. Y además, el bueno de Jim es bien agradecido, ya que en su juventud le prometió a su padre regalarle 10 millones de dólares. Hizo dos tontos muy tontos y dijo: papá, aquí tienes. ¡Papá! Que no, qué broma, que no te lo doy. Sí, sí, se lo dio, pero el padre se murió al poco después, así que... Lo recuperó rápido. Pues nada, vamos ya despidiéndonos de estas anécdotas así culturales de gente famosa. Gente que también cumple hoy años. Es el fallecido en 2012 dibujante, escritor, académico y periodista español Antonio Mingote. Historia ya del humor gráfico español. Michelle Obama, la primera dama, que hace poco hay una noticia que en Estados Unidos ha sido muy famosa, no sé si os suena, que no tenía ni puñetera idea de lo que era la Wii U y quedó muy mal delante de unos niños. Hay un vídeo por ahí. ¿Qué dices? También cumpleaños Kid Rock o Zoe de Chanel, conocida por 500 días juntos, por ejemplo, o Yes Man junto a Jim Carrey. Y nada, con esta curiosa colección terminamos. Por cierto, si a todos ellos, a toda esta gente, tienes la suerte de haberle pedido un autógrafo y aún te queda una hojita en blanco, puedes pedirle también uno a Arbeloa, que también es su cumpleaños. Que el pobre... Con Arbeloa. Arbeloa. Muy cookie. Álvaro Arbeloa, que es del 83. Anda. Y ya está, nos vamos. Os dejo con una frase, también de otro que cumpleaños, Pedro Calderón de la Barca, que dice: fingimos lo que somos, seamos lo que fingimos. Cosa que hace que me pregunte: ¿conozco a mi novia? Y por cierto, ya está, Ike, vámonos ya a lo siguiente. Felicidades también al guionista y hacedor del programa en catalán Maleïts Malparits, el escuchante del microondas Yacine Casademont. Nos vamos ya con las aplicaciones, ¿no? En absenta. Vamos. Recombustión. Ese violín rico. Pues seguimos en esta línea informativa del programa. Ahora vamos a descubrir algunas aplicaciones que de seguro serán importantes para tu vida y tu alma. ¿O no? La absenta de Perdi. Venga, Vamos, hacía tiempo que no traía aplicaciones para móviles y esta semana os traigo 1, 2, 3, 4, 5 distintas y ninguna es chorra. Para que veáis lo que os quiero. Qué alcohólicos somos, ¿eh? Absenta, Wikipedia, esto es un no parar. Noticias perdí, beber. Gente que mezcla. Gente que mezcla. El primero, ¿vale? Doitic. Vosotros que sois frikis. Doitic. Es básicamente una aplicación que permite transformar tu móvil, Android tiene que ser, en un joystick para jugar a los juegos de ordenador. Con Droidstick conectamos nuestro teléfono al ordenador y disfrutaremos con un mando completo para jugar. Existe la opción de convertir tu móvil en un mando con la forma de la NES, de la Super Nintendo o el clásico mando arcade con un par de botones. ¿O mola? Está chulo, tío. El teléfono se convierte en el mando. Manda. Manda. Yo tengo un joystick. Tú tienes un joystick. Pero no juego con él. Pero no tienes Bluetooth. Hostia, que no juegas. Vaya que no juegas. Time is money, Dani. Eso de toda la vida lo eso, sabías. Eso, claro. Time is money. Time is money de toda la vida. Se trata de una alarma de despertador cuya característica más innovadora es que te permite establecer las alarmas para que te penalicen económicamente si la desactivas con retraso. O sea, nosotros la desactivaríamos todos con retraso, pero no, con retraso del tiempo, ¿vale? ¿Cómo? Esto es muy sencillo. Puedes configurar tus alarmas de manera que te cobren una multa en dinero si te duermes. Tú configuras cuánto dinero quieres que sea por minuto, entre 0,01 euro y 10 euros, y la cantidad, bueno, supone que la tienes que poner luego en un botecito si lo has apagado tarde. Por otro lado, podrás configurar la alarma para que confirme que estás despierto mediante un minijuego en el que has de ordenar una serie de números, ¿vale? Esto ya me imagino ya Sergio Ramos, que el ordenador dirá, el móvil dirá, este tío se despierta en la vida. yo me he bajado esa aplicación, pero me la tengo pirateada para que no me moleste la alarma. Es solo por el juego, ¿no? Otra aplicación, esta mola. Por cierto, antes de que se me olvide, sí. Que Cagador Vengador me dice... También es el cumple de Berbe y siempre, claro. no sé quién es Berbe, pero todos los días son el cumple de Berbe. Berbe, vamos a llamar un día a Berbe. Todo el mundo lo conoce, todos los días son el cumpleaños de Berbe. Mira, voy a seguirlo, venga, va. Y Luquitas Leiva, que también nos decía antes, sí que tienes el pelo más, que pierde más aceite de tu pelo que el cantante de los REM. Sí. ¿Eh? Más gracioso. Otro. Y que no se lava en una pila, se lava en una. Coño, se me ha ido una. En una pila que freiduría, joder. Es una freidora. un lavadero de coches. Se nota que no hago mucho de eso, ¿no? Vamos. La siguiente aplicación, Festivales, se llama. Con Festivales podemos estar al tanto de todos los festivales en España y en Portugal desde la misma aplicación. Sencillo y bastante útil si no queremos estar rastreando entre miles de páginas para ponernos al día con todos los festivales. Según abrimos la aplicación, nos muestra los diferentes festivales en forma de fichas. En cada una tendremos la información de grupos, precios, lugares, etcétera. Y además te puedes suscribir para que te vayan llegando las noticias. Por ejemplo, que han confirmado para el SOS de Murcia un tío con un ordenador que va a cobrar mucho dinero por pinchar. Paquirrín. En el SOS, si te llega ahí, hostia. Paquirrín. ¡Qué subidón! Festivales. Esto está para iPhone y para Android. Una muy curiosa que está muy chula. Se llama 1Password 4. Es para iPhone y Android y es un gestor de contraseñas. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Cada vez que entras a una página web que requiere contraseña, te genera una nueva y la guarda. El usuario puede acceder a las contraseñas generadas, mediante una sola contraseña. Tú solamente tienes una contraseña y puedes ver todas las que el teléfono ha generado automáticamente. Uh-huh. Está muy chulo. Así, muy interesante. Así se evita lo típico de elegir siempre el mismo password, que tiene mucho peligro, o que se te olvide el que tú elegiste ya en... ¿Pero tú las ves? ¿Las generadas las ves o solamente accedes a través de la primera? Tú solamente puedes acceder a las que... Tú solamente tienes una. Y a partir de esa puedes ver todas las demás que ha generado el teléfono. Pero no te hacen falta porque puedes acceder automáticamente con el móvil. Muy interesante. Está muy interesante. Instalar. También la tengo pirateada. También, ¿verdad? Lo único que pasa es que no... No vale para nada. Pero yo me lo pirateo todo. Black market. Tu novia es una pirata, ¿no? Con un parche y un loro. Me la has quitado, sí. Y por último, chicos, el Snapseed. Hemos hablado muy poco por aquí de los programas de retoque fotográfico. Pues yo que he estado probando unos cuantos, esto es verídico, a mí me parece que este es el mejor. Con un interfaz muy intuitivo, puedes modificar campos como la luminosidad, el ambiente o el balance de blancos solo desplazando el dedo por la pantalla. Además, cuenta con numerosas plantillas tipo Instagram. Vaya. Y esas son las aplicaciones que os he traído esta semana. Pues muy bien, un breve repaso así a todas. Vale, la primera, Doitic, para conseguir que tu teléfono se convierta en un mando para el ordenador. ¿Solo para Android? Solo para Android. Solo para ti. Time is money, para iPhone y Android, que es para programar la alarma que tengas que pagar pues una penalización por cada tiempo que estés retrasándola. Uh-huh. La tercera es Festivales, para estar al tanto de hasta el festival, yo qué sé, el de Jotas, de tu pueblo. Hay Tormentas Festival. Hay Tormentas Festival. Hay Tormentes Fear. El 1Password 4 para un generador de contraseñas. Y por último, el Snapseed para el retoque fotográfico, Daniel. Muy tanto bien. Que nos gusta a nosotros. La que más me gusta es la de las alarmas de esa infanta Elena, ¿no? Exacto, esa. Chicos, empieza ahora sí el momento científico. Oh. Empieza... Paciencia la mía. El microondas. Tu radio recombustión. Vamos ya con el Paciencia la mía del señor Santi García y en unos minutitos tendremos aquí al señor Mierdecitas. Nos va a acompañar en las redes sociales. Hola a todos los tuiteros y nauseabundos. Ese no es Mierdecita. Ah, claro. Perdón. No saludes a los tuiteros, luego nos dicen, hacéis un programa de Twitter, que va, es una sección y ya está. Y nauseabundos no. Nauseabundos sí les no puede se llamar, ha llamado la atención. Esa es la nueva sección. Vale. Voy a hablar de la ciencia para ti, para mí, para toda la familia. Olé. Claro que sí. Para los niños. Para los niños. ¿Por Bravo. Qué los pájaros? ¿Por qué los pájaros? Nunca os habéis pensado. ¿Por qué los pájaros no se electrocutan en los cables de alta tensión? Por el pararrayos de Franklin. Sí, es verdad. Por el huevo de Franco. Dices, qué bonitos están ahí colgaditos con las dos patitas. Pero eso tú no lo puedes hacer. No. De hecho, eso tiene mucha tensión. Si alguien toca un cable de alta tensión y ofrece un camino hasta otro cable, o hasta el suelo, la descarga será brutal. Ajá. Brutality. Y eso es lo que pasa en los humanos. ¿Vale? Que normalmente si tú tocas un cable es porque estás apoyado al suelo o estás agarrado a otra cosa, a otro conductor. ¿Qué pasa con los pájaros, con los pajaritos? Pues los pajaritos estamos acostumbrados a verlos solos, no como en el corto este de Pixar, todos juntitos. Eso es un conductor y estarían todos electrocutados. Resulta que en un cable de alta tensión... Me estás imaginando un pájaro. ¡Eh, colega! ¡Choca esos cinco! No puede hacerse el truco ese del agujerito y méteme el dedo en el agujero y te pego una hostia. Lo de Malcolm, para que nos hagamos una idea. Gracias por explicarlo más fácil. Bueno, resulta que el cable de alta tensión conduce la electricidad en un sentido. Y si ofreces un camino alternativo, te electrocutas. Así de simple. Es decir, tú tocas el cable y tocas otra cosa y te electrocutas. Un pájaro muy grande suele tocar dos cables a la vez y se electrocuta. Un pajarito pequeño, pues no. Y dices, ¿y tú tienes dos patas? ¿Por qué si tocas con una pata y la otra pata no conduce la electricidad de una a otra? Pues sencillamente porque la electricidad viaja en un sentido lógico y elige siempre el camino más fácil. Y el camino de vuelta más fácil de una pata es la misma pata. O sea que, aunque seas cojo... La de pájaros que habrán muerto ahí probando, ¿eh? Dicen, solo los sí, más pequeñitos. Así no. Y así, hijo tras hijo. Lo siento volver otra vez de nuevo al Twitter, pero nos dicen, nos llevan por aquí que los pájaros no se electrocutan porque no hay tormenta. ¡Uy! Qué bueno. Muy por poético, cierto, muy poético. Lo ha dicho Cagador, que también dice que el Snapseed es el programa que utiliza para todos sus perranos, que son muy famosos. Uh-huh. ¿Ha chivado su secreto? No, lo ha dicho él. Vaya. Por eso lo ha chivado. Chicos, ¿por qué se arrugan los dedos cuando se mojan? ¡Anda! Eso, ¿de qué, cuál es el origen? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Para que los te veas de viejo y no quieras envejecer nunca. Los dedos son tímidos. Para que no te duchen más. No sé, pero lo odio. Científicos de la universidad, dime. ¿Has probado, Santi, cuando pasa eso a tocar el azulejo? Yo no lo aguanto, tío. Es increíble, ¿eh? Pues, originalmente viene más o menos de ese... Del azulejo. Por ese, del azulejo. Científicos de la Universidad de Newcastle... ¿Lo he pronunciado bien? Newcastle. Siempre decía Newcastle. O donde juega Shearer en el PC Fútbol. Aseguran haber encontrado una posible explicación de por qué los dedos se arrugan cuando pasan tiempo en el agua. Resulta que han hecho un experimento que en sí dice, joder, eso no es una universidad seria. Han cogido unos voluntarios que tuvieron que recoger piedras de vidrio inmersas en un recipiente de agua. Uno la recogían durante un tiempo y después le calculaban el tiempo en recoger y otros directamente desde cero. Entonces, los que ya tenían los dedos arrugados tardaron menos tiempo en recoger las piedras de vidrio que los que acababan de coger las piedras de vidrio. Curioso. O sea... evolutivamente los dedos arrugados ofrece una resistencia menor de los objetos en los dedos en el agua dentro del agua. En el agua. ¿Me entendéis? Sí, sí. Tío, entonces Mick Jagger tiene que ser el puto amo debajo del agua. Es. O sea, tiene que bucear de... El hombre rana. Mick Jagger, el hombre rana. Chicos, y por último os voy a contar cuatro mierdecillas, ya que vienen mierdecitas, ya que lo tenemos a continuación. Mierdecitas científicas. Vamos. Por ejemplo, me gustaría un sonido así en plan... Bueno, mejor no tengo ningún sonido. Si pudiésemos conducir en línea recta hacia el espacio, tardaríamos una hora conduciendo en línea recta hacia el espacio. En un 600, un poco más. El 10% de los seres humanos de todos los tiempos está vivo en este momento. O sea, tú juntas a todos los seres humanos que han vivido en todos los tiempos de la humanidad y ahora mismo estamos viviendo el 10%. Muy interesante. Eso, interesante. Los dinosaurios se extinguieron antes de que se formasen los Alpes. ¿Y qué? ¿Cómo te quedas? No, joder, no tenía ni idea. Y por último, esto sí te gusta, Ike. Los astronautas no pueden eructar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso me interesa. Porque la ingravidez no permite la separación del líquido y el gas en sus estómagos. Un astronauta no puede eructar. Anda. En el espacio, claro, en la Tierra sí. No puede eructar, pero tiene ganas y ¿qué hace? No tiene ganas, no puede. No tiene ganas. Tú tienes ganas porque se separan los gases del estómago. Y ahí a hierro se le pasa. Y muere. Y explotan por dentro. ¿Qué piensas que hacen cuando se quitan el casco? Es un eructo en toda regla, en toda menstruación. Nuestros primeros programas no podríamos haberlos hecho en Marte. Exacto. Chicos, eso es todo. Muy bien, el paciencia. Bueno. Como decíamos. Perdona, Dani. Mierdecitas, pues, estáis esperándonos, dime. Nada, es que quiero leer el último de Cagador. Dice: a mí se me están arrugando las orejas ahora mismo. Hacemos una sección la próxima semana, ¿vale? Claro, no, y quiero leerlo. Cagador y compañía. Vamos a escuchar The Silver Seas, What's the Drawback? Y volvemos con Mierdecitas en las redes sociales. She's got the talent, but she doesn't want to be a star. Content to listen to the radio. She likes the magic chords in the EO. She's not shy, you can tell by her smile. She's not the type to imitate somebody else's style. Wrong with that, she's so dedicated. sociales. No bajan de fuego. Pues muy bien, después de este espacio del programa que nos hemos dedicado a informar, como ya digo, y a ponernos pesadetes culturalmente hablando, seguimos en el microondas, vamos ya con la sección tuitera de nuestras redes sociales. Tenemos hoy al otro lado, espero que sí, al otro lado del teléfono, a Héctor Bometón, el señor mierdecitas. Héctor, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo prefieres que te llamemos? ¿Mierdecitas, Héctor? Elige tu rol. Héctor Bometón, el autor de mierdecitas.com, un tipo de esos que lo toca todo, y del cual, lo digo en serio, me declaro un admirador. Si no conocéis su blog, ya podéis pasaros, mierdecitas.com. Bueno, Héctor, no sé, contento, te da igual estar aquí, es como, no sé. No, hombre, muy contento, ¿cómo me va a dar igual? Ah, bien, vale. Mucha gente después de participar nos dice, tío, no vuelvo más. No, yo de momento, bueno, tampoco hemos entrado mucho en materia, igual luego termino harto. No, que va, todos los que hemos tenido aquí son muy majos. Pues como digo, haces muchas cosas, entre ellas mierdecitas, estos dibujos de la web, que siempre me lo pregunto. ¿Te fotografías antes de pasar la línea? ¿Usas amigos? ¿Cómo es el proceso de hacer una mierdecita? Pues la verdad es que sí que son calcos, pero no, normalmente no utilizo fotos, bueno, ni mías ni de mis amigos. Uh-huh. Siempre tiro de Google Imágenes y hago un collage con las que puedo necesitar y cojo, hago una selección de varias y al final compongo la imagen. Pero no, solo ha habido una ocasión en la que soy yo el modelo. Hostia, pero tienes la idea y dices, bueno, tengo la idea, voy a buscar una imagen, ¿no? Que claro. Eso también, son bueno, horas, ¿eh? O bueno, yo por lo menos cuando hago cosas de esas me tiro mi tiempo. No, bueno, sí que es un poco laborioso hacer la imagen, pero tampoco, quiero decir, el proceso de desde que viene la idea hasta que la viñeta está terminada tampoco es demasiado complejo. La idea me viene... yo qué sé, en cualquier sitio, en cualquier lugar, la pulo un poco y luego es solo, uh-huh, solo hacer el dibujo, que tampoco, vamos. Pues eso, conceptos, pajas mentales que se te pasan por la cabeza y que da gusto ojear de vez en cuando. Además, también eres un auténtico artista del píxel. Sí, bueno, yo no diría tanto artista, pero sí que están teniendo bastante éxito, no sé. Hombre, yo eso lo tengo como pixel art. Y si haces eso... Bueno. Además, tu animación está de Cartoon, creo que fue, que ya tiene más de 18.000 retweets. Eso sí, es una pasada. Sí, es más internacional. más que Noguera. ¿Has claro, pensado claro. en hacer alguna pixelación de Harriet Wilson, por ejemplo? No, ni de Harriet Wilson ni de muchos otros que me han propuesto. El problema es que lo de los píxeles empezó casi como de casualidad, porque colgué uno en el Tumblr y hizo gracia, pero tampoco es que a mí me... No te apasionen. Me satisfaga mucho hacerlos, pero bueno, me entretiene y de vez en cuando se me ocurre uno, pues sí que los hago. Pues no sé, a ver, Ike está hablando. Yo he visto que un montón de veces por Twitter siempre pone algo así como de lo que ha soñado o algo parecido. Un montón de ideas te salen de ahí porque lo pones ahí un montón de veces en Twitter. No, bueno, de los sueños no, creo que de hecho ninguna me ha venido por ningún sueño, pero bueno, además que muchas veces lo que pongo que he soñado es mentira, pero... Ah, bueno, pues es que te iba a decir eso, si eso de verdad es lo que has soñado, madre mía. No. Tuyo bueno, fino. a veces sí, pero a veces no. Ya, la gracia es que cuando lo leáis no sabréis si eso lo he soñado o no. Eso es cierto, ahí me ha dado. Héctor, ahora digamos que tienes que pixelizar a un personaje, ya mismo, ¿cuál cogerías? Pues estaba pensando en hacer próximamente a la gente Cooper de Twin Peaks. Uh-huh. Bueno. Muy bien. Oye, ya hablando en serio, quiero una animación propia, ¿eh? Sí, bueno, pues... ¡Ponte a la cola! Bien. Lo hago siempre, ¿cómo crees que estoy trabajando aquí? Ah, bien. Oye, nada, también hace vídeos, ya digo, es un chico polifacético. Y nada, tío, encantado de tenerte aquí, encantados estamos. Vamos a pasar a leer los tweets de la semana, los oros, bronces, platas, no en ese orden, pero más o menos, de cada uno y al final, pues tu selección tuitera, ¿vale? Muy bien. Venga, Héctor, vamos de momento con Perdi. Empezamos. Bueno, primero saludar a Mierdecitas. Y solamente quiero apuntar una cosa, que es la primera vez que oí hablar de Mierdecitas. Estuvo muy bien, estábamos y que yo escuchando una charla de Miguel Noguera. En el SOS. Sí, en el SOS y tuvo a bien nombrarte como, bueno, como uno de los estandartes de este nuevo humor 2.5 o 3.0, no sé cómo llamarlo. Ya van por el 4, ¿eh? Sí. 4. Joder, bueno, pues eso es un honor, la verdad. Sí, sí, sí, te nombró y además recuerdo que mucha gente se quedó como diciendo, ¿esto qué es? Y seguro que mucha gente como nosotros empezó a investigar en ese momento. Bueno, venga, vamos con mis tweets de la semana. El bronce para Superfalete, ¿vale? Que no hay semana que no salga, por cierto. Joder, ya te digo. Parece que a Lincoln le está yendo bastante mejor en los cines de lo que le fue en el teatro. Este es muy bueno. Hostia, si ese es el bronce, ya ha puesto listo. En realidad puede haber sido bueno, muchas veces solo ya Falete. Hay nivel. La plata es para Capo. Es una conversación, ¿vale? He visto naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C cerca de la puerta de Tannhauser. Sí, el barrio cada día está más peligroso. Y por último, el oro para Chapatorra. Uy. Nuestro amiguete Chapatorra, que estuvo aquí hace poco. Hola, tu llamada es muy importante para nosotros. Por favor, escucha este violín durante 40 minutos. Santi. Bueno, antes de nada, un honor volver a saludar a Mierdecitas. Encantado de sin conocerte, le digo yo, porque no es con, porque es sin. Bueno. Venga ya. El bronce para paranoias. Lo nuestro no puede funcionar. Yo soy Piscis y tú eres una hija de la gran puta. En la plata es para Page 666. Oye Manolo, ¿te puedo contar un secreto? Soy una tumba. Joder, tío, perdona. Te pareces un huevo a mi amigo Manolo. Y el oro para Cipotil, que también lo hemos tenido, ¿no? De invitado el año pasado. Sí, ¿no? Claro. Bueno, me acuerdo como si fuera ayer. Mira, una mujer que dice que no le pasa nada y no le pasa nada de verdad. Corre, pide un deseo. ¿Y qué? Voy, un saludo para Mierdecitas y decirle que me encantó ese de enrollar un muerto en una alfombra mágica. Me pareció bestial. Porque te recordó a lo que hizo tu padre, ¿eh? Bueno, voy. Mi bronce es para Frinkler, que dice: solo me caes bien si alguna vez has entonado un minimizar con la musiquilla de Bibibizac. Mi plata es para Joana Nolast, que dice: Gandía Sor es un experimento sociológico. Y el último, que es el oro, Davicín 2012. Hace gracia eso de que los gays visten mejor que nosotros. Nos ha jodido. Si me hubiese tirado 30 años dentro de un armario, algo de moda sabría. Ha llegado ya sin aire, ¿eh? Uf, llegó el punto. Nada, pues estos oros han sido los que van a pasar al microondas.com, el microondasradio.com, para que lo votéis en el tuit de la semana. Voy a nombrar el de la semana pasada, el ganador, que es para Erinia Parks. Ay, otra vez que se lleva simplemente un beso muy grande. No tenemos más para dar aquí. De momento. Dice algo así como: fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido y te pinté una polla en la cara. Siempre muy me toca leer estas es cosas genial. Que... Es genial. Bueno, vale. Y ahora sí, rápidamente, los tweets de oro. Atención, Héctor Bometón, que Mierdecitas, que vas a... Tienes que elegir uno, ¿vale? Es tu el primer voto. Venga, ¿vamos? Pues, hombre, de todas las que habéis dicho... Bueno, vamos a recordarlo, ¿vale? Los oros de cada uno. Solo, rápidamente, Chapatorra. Hola, tu llamada es muy importante para nosotros. Por favor, escucha este violín durante 40 minutos. Cipotil. Mira, una mujer que dice que no le pasa nada y no le pasa nada de verdad. Corre, pide un deseo. Davicín 2012, hace gracia de eso de que los gays visten mejor que nosotros. Nos ha jodido. Si me hubiera tirado 30 años dentro de un armario, algo de moda sabría. Hostia, bueno, son todos muy buenos, ¿eh? Pero yo creo que se lo voy a dar a Chapatorra. Sí, muy señor, bien. Sí. Un cabrano, tío. Ese es el mejor. Chava, sí. Ese tuit. Pobre tío, muy bueno. Muy bien, y ahora tu turno. Mi turno. Bueno, pues el primero es de Huele a Tigre. Y es champú para zurdos. Que está muy bien. Bueno, está bien todo lo que escribe Huele a Tigre, está muy bien. El siguiente es de Carlo Padial y dice: fantasía sexual recurrente. Abrir una puerta y encontrarte con todo el mundo que has conocido a lo largo de tu vida diciendo: tenías razón. El siguiente es de Canodrama. Uy, qué y dices: bien. se necesita camarero con experiencia cercana a la muerte. Luego he cogido el otro, también es de Canodrama, y dice: nota mental, 4. Hostia, eso es un oro en toda regla. Y bueno, y el último es de NTMC y dice: cuando bebo tequila nunca me acuerdo si primero se chupa el limón, se lame la sal o se vomita en el taxi. Qué bueno. Muy bien, pues esto, lo dicho, tío, un abrazo y nada, tío, encantados de tenerte aquí con nosotros. Nada, un placer. Un placer y nada, vamos ya, ahora sí, nos despedimos ya de Héctor con el tuit pelotesco del programa. Que esta semana son de mierdecitas, claro. Casualmente. Unos cuantos tuits de mierdecitas. Se me han caído las gafas al suelo. Lo bueno es que no se han roto, lo malo es que las llevaba puestas. ¿Podría describirme al hombre que le atacó? Sí, era malo. Si alguien tiene que bailar sobre mi tumba, que sea Chayanne. Mierdecitas, cuídate, tío. Que vaya muy bien todo. Un saludo. Gracias. Y ahora, ¿dónde nos vamos? Pues a ver un poco, estamos tan alcohólicos hoy. Vamos un poco con Wikipedia. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el microondas. Tu radio Recombustión. Wikipedia, mañana, si lo estás escuchando el viernes es hoy, y si lo estás escuchando el año pasado es al año que viene, hey. Lógicamente, se estrena la película Django de Tarantino, ¿sí? Y para ello hemos preparado un especial tarantinesco, tarantinoniano, como queréis llamarlo, sí. No, pues lo va a traer Perdi. Unas cuantas, pues curiosidades de Tarantino. De eso va. Que probablemente no conozcáis. Por ejemplo, que la primera aparición pública de Tarantino tuvo lugar en un episodio de la serie Las Chicas de Oro. Aparecía disfrazado de Elvis Presley. ¿Lo de las viejas? De oro. Las MILF de oro. Las GILF, es verdad. Yo me tocaba con una. ¿Cuál? ¿Con la de las gafas? Con una chica. ¿Con la mayor? Sí, con la mayor. Esta para mí. Es que tenía un cruce de piernas cuando estaban ahí en el sofá. Qué mal. A mí eso de que no pudiese moverse me ponía mucho. Madre mía, ¿qué me estás dando, tío? Si por algo has conocido el amigo Quentin, es por su abuso de las palabrotas en las películas, ¿vale? En Reservoir Dogs, el taco fuck aparece 252 veces en el guión, frente a las 271 que aparece en Pulp Fiction. Sin embargo, chavales, y puede que penséis que tiene que estar en el top, pues lo no sé, lo sé. Ninguna de las películas de Quentin Tarantino está en el top 10 de las que más dicen la palabrita. La primera en esta lista es una película llamada, como no, Fuck, en la que aparece 800 veces la palabra fuck. ¿Qué era? Creo ¿solo que decir eso? Era algo así como 9 veces por minuto, según leí el otro día. Yo pensaba que era otra. ¿Sabéis que sabíais que cuál pensabas que era? Scarface. Sí. No, está Casino, está muy, muy arriba también. Había un top 10 otro día, me lo traigo, ¿vale? ¿Sabéis que Tarantino odia el product placement? ¿Qué es el product placement, Dani? La aplicación, está claro. Correcto, para el móvil. Es lo de colocar la publicidad por el medio, mientras se decir en la mesa. Como los serranos, ¿no? Lo típico de los serranos, de padre de familia. Uh-huh. ¿O es que pensabais que la gente no paraba de desayunar en los serranos? No, no es por otra, joder. La primera serie en hacer eso fue Médico de Familia. Médico de Familia. Hay que inventar eso por la radio, hablando así, diciendo: el otro día me comí unos cornflakes. No, es que verdad, hablas de Médico de Familia y te da ganas de ver Leche Pascual. Sí, pero lo he metido, ¿eh? Lo has metido bien. Pues bueno, en todas sus películas la gente fuma una marca de cigarrillos que no existe, se llama Red Apple. Uh-huh. Manzana roja, fijaros, supongo que en Django Unchained también fumarán, pero será tabaco del oeste. Pero bueno, Red Apple. Será Red Apple de mascar. Seguro. La escena más famosa de Pulp Fiction, ¿cuál es para vosotros, chicos? Para mí, la de... El baile. ¿Cómo el baile. Se llama? Es el baile, Dani. ¿Cómo se llama? Es el baile, Dani, joder. Bueno, ahí está, es el baile. ¿Sabéis que Uma Thurman basó la coreografía en el personaje de la duquesa de los Aristogatos? Sí. ¿Os acordáis? ¿Lo tenéis en mente con la tía que hablaba, andaba así como muy, muy pijita? Sí. Pues los pasos de baile se lo inventó fijándose en eso, en la duquesa de los Aristogatos. Se lo inventó ella. Sí. Sylvester Stallone, por cierto, que estuvo a punto de no rodarlo porque no se veía capaz de bailar con Travolta. Decía que Travolta bailaba muy bien, le daba cosa. Y estuvo a punto de no rodarse la escena. Cuando vi esa escena, a lo mejor no tengo ni puñetera idea de bailar, pero dije, qué mal baile. Así bailo Travolta. Yo. Travolta. Eso lo hago yo, joder. Yo pensé hazlo, pero mira, ahora mismo. Venga, 10 minutos de silencio. Lo está clavando. Wow. Yo pensaba que lo que le daba miedo era que le comiese Travolta con el culo ese que tiene en la barbilla. Es que es barbiculo total. Barbiculo total. Pues eso es muy atractivo, ¿sabes? Para las mujeres. Listo. Sí, señor barbiculo. Señor sin culo en la barbilla. No hace falta decirlo, pero sabéis que bueno, que Travolta estaba perdido completamente, olvidado por la industria de Hollywood, y lo rescató el amigo Tarantino. Es un rescata viejo. Es experto en rescatar gente. Sí, sí. Verdad. También al ¿cómo se llama el viejo de Kill Bill? Es como Alemania. Es que luego, David Carradine. David Carradine. Kung Fu, este. Estaba lo más famoso que hizo fue Kung Fu, Kill Bill, y luego lo que hizo allí en Laponia, en Laos. Sí, no me acuerdo dónde fue aquello. En Indonesia. ¿Sabéis que Sylvester Stallone fue seriamente considerado para el papel de Butch en Pulp Fiction, pero que finalmente se lo llevó Bruce Willis? Iba a ser Sylvester Stallone. Para mí la mejor película de Tarantino, y a lo mejor me pegáis, no es Pulp Fiction, para mí es Maldito Bastardo. Lo siento, es que muy encanta. Buena, muy buena. No te pego. Pues yo no te lo perdono, ¿ves? O Reservoir Dogs. Reservoir Dogs es genial también. La gente suele elegir entre esas dos, pero a mí me encantó Maldito Bastardo. Pues iba a ser una miniserie de 12 horas de duración en la que se iba a contar en su esencia la misma historia que trata la película. Sin embargo, mientras que Tarantino cenaba con el director francés Luc Besson, este le dijo que sería una pena porque no tendría tiempo de rodar una nueva peli en al menos 5 años. En ese momento Besson le confesó que Tarantino era para él el mejor director que había y sería una pena estar 5 añazos sin ver una nueva película de Tarantino. Fue justo entonces cuando Tarantino cambió de opinión y escribió una película en vez de una miniserie. Pensó, joder, Luc Besson. Besson. A saber luego lo que le hizo. Cambiar una serie por película lo tiene fácil Tarantino. Solo es meter palabras fuck por en medio. Está ahí. Oye, Tarantino, que te faltan 150 páginas. Y a Tim Roth. Escucha, si no mete a Tim Roth, mete a alguien que se parece, ¿no? El de Malditos Bastardos, el nazi ese. Christopher Waltz. Ese. Yo lo veía siempre parecido. Es muy bueno, Christopher. Vaya papelazo que hace en Malditos Bastardos. Buenísimo. Tarantino estuvo en la cárcel por no pagar una multa de tráfico, ¿lo sabíais? No, ¿verdad? Claro que no. Normal. No lo había contado. Además, se libró por poco por apalizar a un cliente que no quería pagar el retraso en la devolución de unas películas en el videoclub donde trabajaba. Le pegó una paliza a un tío y estuvo a punto de ir a la cárcel. Como tiene que ser. Mia Wallace, Uma Thurman en Pulp Fiction, Uma Thurman rechazó inicialmente el papel, ¿sabíais? Tarantino estaba tan desesperado por tenerla en el film, porque Tarantino es un poco obseso con un montón de cosas. Con todo. Y una de ellas era con Uma Thurman, tenía que ser la chica de Pulp Fiction. Su musa. Pues terminó leyéndole el guión por teléfono. El guión completo se lo leyó por teléfono. Que en aquella época, imagínate tú qué dineral. Joder, la tarifa que tendría. O a lo mejor iba con un teléfono móvil de estos con mochila. Iba hablando por la calle. Hostia. Entonces te meten una jeringuilla por el corazón y hostia, quiero. Pulp Fiction costó. ¿Sabes cuánto? Eso es verdad, eso no me lo creo, tío. Es real. No andando por la calle, Dani. No, digo el guión sí, entero. Sí. Le leyó el guión. Yo me lo creo, este es tan excéntrico que es posible. No, sí, el problema es que hay otra persona al otro lado. Ya, del bueno, teléfono. Claro. Exacto. Era por Cansino, realmente, Uma Thurman. Pulp Fiction costó solamente 8 millones de dólares hacerla, de los que 5 fueron solamente para pagar a los actores. Es que tiene un elenco de actores bastante bueno. No es mucho 5 millones, pero la mayoría del dinero se lo llevó los actores. Pues bien, en taquilla, ¿sabéis cuánto recaudó? Los 8 millones se convirtieron en 213 millones. Fíjate. Las zapatillas Onitsuka Tiger, amarillas y negras, que lleva Uma Thurman en Kill Bill, llevan en su suela inscrito Fuck You. Fuck you. Fuck you. Por cierto, su aparición en la película, antes hablábamos de lo del product placement, esto también fue una pedazo de idea que tuvo esto de Onitsuka Tiger, porque supuso el resurgir de la marca por completo, tanto de esa marca como de Asics, que por cierto, tres de nosotros creo que llevamos Asics ahora mismo. Sí, tonto es el único que no lleva. Exacto. que fue el resurgir, ay, que fue el resurgir de la marca. Ay, que o sea, ¿cuántos litros de sangre hicieron falta para rodar las escenas de acción de Kill Bill? ¿Cuánto pensáis? Menos 3. Entre 1 e infinito. Sí. No sé. He acertado yo. Punto para ahí, que 500 litros. De sangre auténtica. De sangre de falsa, pollo. Falsa, hombre. Ah. Tarantino, esta os va a molar, ofreció una recompensa de $1,000,000 a quien proporcionara todas las referencias que hace en las dos películas de Kill Bill. Y nadie lo hizo. ¿Vale? Es que realmente es más friki el tío este, o sea, cine japonés, no me acuerdo quién me lo dijo, pero que le preguntaron en una entrevista o algo así, un montonazo de películas, pero de estas raras japonesas, asiáticas, lo que sea, y se las sabía todas. Habrá visto Symbol, seguro. Seguro. Y si no la ha visto, pues se lo pienso decir, ¿sabes? Porque me sigue en Twitter también. Claro, también. Sí, también. ¿Eh? Sí, claro. Claro. Señor barra baja Tarantino, te sigue. señor. Para Django Unchained, en un primer momento se pensó como protagonista al actor. ¿A quién? ¿A quién pensáis que era? A Will Smith. Correcto. Lo sabía. Will Smith siempre estaba en todos los araos, tío. Metido el Will Prefirió Smith. Hacer Wild Wild West. Sí, esa es la historia. Dani lo dice porque le pasó con Matrix. Prefirió hacer Wild Wild West antes que Matrix. Bueno, yo no. Yo en realidad no me han ofrecido nunca eso. Todavía no. Pero lo habría rechazado Matrix. Y bueno, al final lo rechazó porque se trivializa el... ¡Ay, qué bonito! Se trivializa el tema de cómo se llama esto, de los esclavos. Que, por cierto, están lloviendo las críticas. Porque dice que lo trivializa mucho en la película. Mañana lo veremos. Y por eso rechazó Will Smith el papel y al final se lo dieron a Jamie Foxx. Como bien dijo Dani hace unas semanas, Dan, Steve Buscemi se quejó a Tarantino de ser el señor Rosa en Reservoir Dogs. Hombre. Dijo, ¿por qué soy yo el señor Rosa? Y por cierto, este personaje lo escribió Tarantino pensando en sí mismo como actor, no como por Steve Buscemi. Y cuando Steve Buscemi entró para hacer la prueba, le dijo a Tarantino, you better blow my mind. Eso le dijo directamente. Más vale que me estalle la cabeza porque este papel es para mí. Y lo hizo Steve Buscemi. Eres muy feo. Se quejaba. Es feísimo. se quejaba mucho. Y una y dos preguntas más para acabar, Dani. ¿Cuál es la película de Tarantino donde más gente muere? ¿Cuál creéis? La película de Tarantino. ¿Donde más muere? Reservoir Dogs. Hombre, Kill Bill 1. Kill Bill, correcto. ¿Y cuál es la película...? Hombre, pero estadísticamente... ¿Reservoir Dogs? ¿Estadísticamente no, qué significa? Porque, No, porque Kill Bill... Proporcionalmente. Kill Bill son dos películas, tienes razón, Dani. El matemático, tío. Joder, pero la primera se carga un montón de chinos. Sí, lo de las casas de la daga de la... Es que no me gusta la peli, joder, tío. Y Maldito Bastardo, sin contar el final, pero creo que muere mucha gente. Hombre, un teatro entero. La peli en la que menos gente muere, ¿cuál es? Esta es sencilla. Reservoir Dogs. ¡Oh! ¿Jackie Brown? No, también. Solamente 6 mueren en una película suya. Pero vamos a ver, si en Reservoir 2 solo muere uno. ¿Es Death Proof? ¿No? No, tampoco. No, es en el vídeo de su comunión. No, es en Death Proof. ¿Te imaginas que mueren realmente 6 personas en el vídeo de su comunión? No, 6 personas mueren en Death Proof, la película que menos gente muere de Tarantino. Y menos dinero da. Seguro. ¿Esto es todo, Perdí? Esto es todo, Dani. ¿No has contado algo que el otro día, hablando con mi padre, le dije? Lo de Salma Hayek. Dilo. No, que lo de... lo de los pies de... No. Lo buena que está. O sea, no. Y mucho. Joder. No, tío, que Alex de la Iglesia siempre recuerdo que contó algo así como que estuvo en casa de Tarantino, que le invitó a cenar, y dice que salió flipado de lo loco que estaba. Y dice, me cae muy bien Tarantino, algo así. Ahora no quiero yo poner palabras, pero... Algo como... Que no paraba muy bien, pero está loco, ¿no? Está loquísimo. Dice, oye, Alex, a ver si me consigues una peli. ¿Sabes? Que se ve que tiene que ser un tío. Dice que le dio la cena. También te voy a decir. Todo lo de obsesivo me lo creo. También te voy a decir que Alex de la Iglesia tiene pinta de ser el típico que antes de que pasen las cosas ya está deseando que pasen y contarlas. Seguro que cuando estaba subiendo por las escaleras para la casa de Tarantino, dice, voy a decir que es un friki. A ver si vuelvo a España. Lo voy a petar. A la Rolling Stone Boy. Chicos, pues vamos a escuchar el inicio de esa peliculaza Reservoir Dogs. Esto es George Baker, Little Green Bag y, joder, parejo de la Radio Fórmula. Y nos vamos con las mierdas, noticias, el poste y para casa. Lose my mind. Hold us out in the night. Oh. Chicos, las mierdas de Ike. Venga, vamos con el Keep Calm and Carry On. Que significa mantén la calma y sigue adelante, ¿no? Vamos. Digo yo, que yo no tengo ni puta idea de inglés. Mantén la calma y echa para adelante, ¿no? Ahí, ahí, ahora sí. Parece que desde hace un tiempecillo no para de salir el famoso cartel este, pero con variedades también como Keep Calm and Call Batman, Keep Calm and Call Me Maybe. ¿Oh? O Keep Calm and Party Hard. De hecho, hace poco vi uno que era Keep Calm and Tweet Tunes. Toma ya. Pero ¿sabes la gente de dónde viene esto? Este póster nació en 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, para intentar subir la moral de los ciudadanos porque estaban bajo amenaza de invasión nazi. Pero al final pasó la guerra, no se usó nunca este cartel y se acabó destruyendo la gran mayoría de los carteles que habían hecho, que eran una bestialidad. De hecho, se hicieron de dos carteles anteriores con este tipo de letra y que esta era la tipografía de oficial del gobierno y la corona encima, que era como apoyo al rey George VI. Uno de los carteles decía: tu coraje, tu alegría, tu resolución nos dará la victoria. Y el otro: la libertad está en peligro, defiéndela con toda tu fuerza. A diferencia del tercero, estos dos sí fueron distribuidos por todo el país, pero al final triunfó el menos popular. En el año 2000, en una librería llamada Barter Books, al noroeste de Inglaterra, la propietaria, mientras desempaquetaba una caja de libros, apareció uno de los ejemplares que aún existen. Y le gustó tanto que lo colgó en la pared para exponerlo. Los clientes querían comprárselo, ella no quería venderlo, pero como el copyright expiró a los 50 años de haberse hecho, pues se pusieron a hacer copias sin parar y todo el marketing que hay después, con el que se saca billetaje. Billetaje, George Lucas. ¿Sí? Y eso es. No sé por qué tenía yo esa idea después de leerla, porque la leí hace unos meses, eso después de cuando empezó a salir, que tenía algo que ver con Radiohead. No sé por qué. No lo sé, no, es que no me preguntes. Yo no por sé qué. Por qué, también lo relacionaba con algún grupo. No sé. Y a lo mejor fue algún grupo quien lo puso. O la guía del autoestopista galáctico. Siempre lo he tenido con esas dos cosas. Yo no sé por qué. Yo no sé como por qué. Como de Game Man, no sé por qué. No sé por qué. Yo no sé por qué. Así hasta una canción muy bonita de Antonio Flores. De hecho, los propietarios de la tienda empezaron a darse cuenta de que el cartel que habían puesto se había hecho tan famoso porque en alguna serie o en alguna película o programa de televisión salía de fondo. Claro. Y no lo habían vendido ni nada de eso, simplemente, no sé por qué, lo ponían. Muy bien, pues no sé por qué, vamos a escuchar la segunda sección de Noticias Perdidas. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Cálmate, guitarrista, cálmate. Chicos, a ver, empiezan las noticias para que te acuestes ya sabiendo más cosas. Venga, vamos para allá. Al principio. Una mujer de la limpieza roba un tren y lo estrella contra un bloque de viviendas en Estocolmo. Lógico, lo lógico que hay que hacer cuando te quedas sin lejía. Hay que coger lo primero que tengas, ir al Carrefour corriendo. Rápido. Rápido, el 3 mismo, venga. Una mujer de la limpieza arrojó esta madrugada, no esta madrugada pasada, hace dos madrugadas, un tren de cercanías a las afueras de Estocolmo y tras conducirlo varios kilómetros, lo estrelló contra un bloque de viviendas sin que nadie resultara herido, a pesar de encontrarse 5 personas dentro del edificio. La mujer condujo el tren hasta la estación final de Salzhofbaden, pero no frenó a tiempo y se saltó la barrera para acabar estrellándose metros después contra ¿Pero un ¿cómo contra se un frena un tren? Los servicios de rescate tardaron 2 horas en sacar a la mujer, que quedó atrapada en la cabina y fue trasladada consciente a un hospital. La policía investiga ahora los motivos de la mujer para robar el tren, aunque Dani ya ha dicho uno más que probable, que se había acabado la lejía. Claro. Se metió ahí en una casa, eso como una noticia de un coche que lo visteis en las noticias en Galicia, que acabó dentro del dormitorio. En mi pueblo, en el pueblo quedó uno metido dentro de una casa, de verdad. La penúltima noticia de la semana, ¿vale? Venga, let's go. Deja 120.000 euros a un centro para que cuiden a su perro y lo sacrifican al día siguiente. ¡Uy! ¡Wow, wow! Eso sí, me imagino que lo matarían en un hotel de lujo, al menos. Un hotel de lujo. La policía encontró el cuerpo sin vida de la señora Gil, de 85 años, que llamándose así, a lo mejor andaba a cámara rápida. En su domicilio de Peterborough, en el Reino Unido. Los vecinos habían alertado de que no la habían visto salir de su casa en varios días. Cuando accedieron a la vivienda, los agentes se encontraron con su fiel mascota acostada junto a su cuerpo y descubrieron la voluntad de su dueña. La viuda había dejado casi todo su patrimonio a una casa de acogida en Godmanchester. Con la esperanza de que a cambio cuidaran a su perro Henry. Henry. El animal había pasado demasiado tiempo sin comer, sin agua y sin medicamentos para la leve artritis que sufría, y un veterinario aconsejó sacrificar al perro. Al día siguiente habían acabado con la vida del animal, según publica el Daily Mail. Vecinos y amigos no han podido ocultar su desacuerdo con la decisión y lamentan el desinterés del centro de acogida, que había recibido ni más ni menos que 100.000 libras de la señora Gil, que no se preocuparon nada más que de confirmar la muerte del animal. Lamentablemente, la decisión de Bud Green, que es como se llamaba el tío que dijo que hay que matarlo. La decisión de este tío no tiene ninguna repercusión legal, a pesar de que lo mataron al perro un día después de dejar la pasta, ya que la señora Hill solo expresó la esperanza, no la condición, de que su perro fuera cuidado. Vaya. Sí, señor. ¿A quién le dejarías tú la pasta, Santi, si tuvieras dinero y si murieses? Pues seguramente la pasta siempre la dejo donde más segura está, que es con Superman. Santi no le ha hecho mucha gracia porque tuvo un pollo y se lo dejó a su abuela. Hizo lo mismo, dijo: abuela, cuídamelo. Sí. ¿En serio? Y semanas más tarde se encontraba comiendo un arroz buenísimo. Un poco más tarde aparecieron los dos en De Buena Ley. Ahí que la había denunciado a la abuela. La historia un poco en la que se basó lo de Tenacitas. Me hace revivir viejos sentimientos. Hay que decir que éramos pequeños, teníamos un pollo compartido, ¿no? Sí, pero no sabes tú, Dani, pero tú me dejaste un pollo y a mí se me convirtió en un dinosaurio. La última noticia, ¿vale? Era un pollo verde además. Sí. Sigue. La última noticia con la que nos despedimos. Quieren estudiar a hombres jóvenes que nunca hayan visto porno y no encuentran a nadie. Claro. Los ciegos son macetas, ¿no? Vamos. Esto ha sucedido en Canadá, donde un grupo de científicos se disponían a realizar un estudio sobre cómo la pornografía afecta al comportamiento de los hombres. Pues bien, parte de dicho estudio tuvo que cancelarse debido a que no encontraron a ningún hombre de 20 años que no hubiese visto nunca un vídeo X. Aunque esa parte de la investigación no pudo llevarse a cabo, sí que hicieron otras. Por ejemplo, llegaron a la conclusión de que los hombres solteros ven 40 minutos de porno a la semana, mientras que los que tienen pareja lo hacen durante 20. Es decir, si estás casado ves 40 minutos de porno y si tienes pareja 20. O sea que si estás casado o bien ves la mitad de porno o bien tienes el doble de destreza para borrar el historial de internet. Ahí está el caché. Ahí, además, se concluye que los hombres heterosexuales ven su primer vídeo pornográfico a la tierna edad de 10 años. Yo recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi porno, y que era un viernes por la noche en Canal Plus y la verdad no entendí nada. No, yo tampoco, ¿eh? Yo era joven y aún no sabía que era un movimiento extraño. Yo pensaba, joder, la gente cuando hace estas cosas se convierte en rayas. Claro. Sí. Nieblecilla. Nieblecilla. Pero hay que pasar un peine muy rápido. La leyenda del peine. Yo odio a Santi cuando pone leyendas del porno. Leyenda del... Leyenda cocodrilo. Urbana. Ahora en serio, o sea, vosotros os acordáis de la primera vez que visteis porno. Yo me acuerdo perfectamente, era una película que se llamaba la porno taberna. Espero que mi amigo que la tenía no se dé por aludido. Y era un vídeo beta, tío. Muy triste. Íbamos a su casa. Mucho ruido. Para mí fue Porky's. Mi primera vez fue en CD, que pillé a mi hermano con unos amigos viendo porno. Me quedé ahí viéndolo con ellos. No sé por qué me invitaron a entrar. Y era sadomaso, tío. Ahora lo recuerdo y era sadomaso. Estaba la tía vestida de verde látex. Un saludo, Joaquín. Empezaron a ponerme cuero. Yo les decía, les decía que me venía muy grande. No entiendo nada. Mi hermano, tranquilo, no pasa nada. Que eres mi hermano, sabes que te quiero. Y que... No sé, yo no te puedo decir la primera porno, pero sí lo primero que recuerdo. Yo pasaba por el videoclub. Me ponía a mirar las pelis de estos videoclubs que eran. Que estaban cajeros. Con cortinilla, ¿no? Sí, con cajeros. No, pero no entraba los cajeros. Vale. Entonces, a lo mejor ponían siempre una, dos, ¿no? Y eso lo retenía en la cabeza, digo, memoria fotográfica, Dani, a tope. Al llegar a casa. Llegaba a casa, venga, Dani, a comer. No, mamá, es que quiero dormir la siesta. Pero, es que quiero tocar el baño. Y ahí estaba. Yo las postales de los supermercados, esas que salen un poco. Sí, en topless. ¿La que sale filete a 3 euros o exacto. 3 por 2 en todos los productos. Almejas. Bueno. Es, hay que decirlo, después de las noticias vienen los deportes. Ay, la afición es un tormento. Un tormento. Tormento. Y tiene mucho talento. Mucho talento. Talento. Tengo pipas a montón y un poco de recombustión. Mantra al francés que llevo dentro. Ven aquí y escúchanos. Ra, ra, rr. Le posté. ¡Ole, ole! ¡Hola, Santi! ¡Hola! ¡Hola, Carlos! ¡Hola, cagador de mierda! Ya, alguien se ha cansado. Ha salido el rencor. Perdón. Cuando rencor me transformo, out. Me transformo. Vengo a contaros mi alineación secreta, que llevo muchos años ocultándola. Top secret alienation. Desde que vi a Florentino con su táctica de los pavones y cidanes, sí. ¿Os acordáis? Yo tengo una alineación que es la de los empollones y patanes. Ajá. Y es... ¿Cuánto estudian los futbolistas? Llevo tiempo estudiando cuánto estudian y no muchos estudian, la verdad. No estudian. El porcentaje de que estudia es muy bajo y estudian carreras, la típica que puedes ver ahí, que estudian siempre la de ciencias de la actividad física del deporte, siempre. INEF, que se llama también en algunos sitios, y marketing también para hacer una futura empresa. Claro. Bueno, voy a hacer mi alineación, ¿vale? Venga, va. Y voy a mezclar algunos patanes y algunos... Empollones. Rufianes. Y algunos rufianes, sí. De portero... Con el número uno. Número uno. Zubizarreta. Zubizarreta es ingeniero. Ingeniero, que es una carrera inusual en los futbolistas. Sí. Ahí lo ves tan alto y tan sensato. Bueno, en la defensa tenemos 4-3-3, ¿vale? Venga. Cuatro defensas. Alfaro, ya sabéis todo que es médico, ¿no? Era médico, sí. Oleguer. Patán, ¿patán o empollón? Ciencias políticas. Económicas. Patán. Económicas. Ciencias políticas, le pega, sí. Y ahora tenemos los dos rufianes de la defensa. Presentando el Madrid. Albiol. Bien. Raúl Albiol es... Un chico. ¿A qué dedicas el tiempo libre? No, está con mis padres, con mi novia y juega a Play también. ¿Qué te ha dicho tu familia? Mucha suerte y esperan volver a verme con la copa. ¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa? Saber los canguros. Si ves una garrapata... La mato. Si ves una garrapata, la mato. Pero por Dios. Muy elocuente. Eso es una entrevista que le hicieron para la Eurocopa, ¿no? Exacto, en 2008, en la 4. Lo que no entiendo es lo de lo siento por los del Madrid. Porque ahora viene también Ramos. Oh, claro. En la defensa también tengo a Ramos como patán. Ahí no tengo sonido, solamente que con un Morri Christmas y un me gusta el básquet y el baloncesto. Bueno, la verdad que Sergio Ramos podría ser un tipo estudioso. Está estudiando música, está estudiando cómo tocar la guitarra, cómo tocarla. Toca el cajón flamenco. Y ahora se ha metido en un curso de guitarra de verdad, no, sí. No broma, sí. Un curso muy serio de cómo tocar, cómo palpar la guitarra en todo su... Cómo palparla. En todo su costado. En el centro de campo tenemos... Porque lo importante es el interior. El interior izquierda es Iniesta. Qué bello ese interior. Iniesta de mi vida. Iniesta estudia marketing y la carrera que he dicho, INEF, que es la de la ciencia del deporte y tal. Y de hecho tiene la empresa esta de las bodegas Iniesta. También Vino blanco. Y todo esto viene por... vino blanco, muy vino al vino. Todo esto viene por este jugador, Juanín Mata. Es decir, yo leí un titular que ponía: eres demasiado inteligente para ser futbolista. Uh-huh. Le dijeron en el Chelsea cuando llegó en una rueda de prensa, le preguntaron: ¿pero no eres demasiado inteligente para ser futbolista? Me he hecho el Chelsea por Mata. Y dice, joder, es verdad. Y él también está estudiando dos carreras, pero a la vez. Iniesta lo hace en orden adverso. INEF y marketing. Muy bien, Mata, muy bien. Y en el centro de campo también tenemos a Granero, que estudia psicología y es un gran aficionado a la literatura creativa. Eso también es interesante. Y también es un flipado. Sí, porque está en un equipo muy bueno. El Culpa Ranger. No, pero que siempre que lo oigo y tal va un poco como de... ¿sí? De bohemio. Sí, te voy a decir que en la rueda de prensa que se note un poco que estudia eso, porque vamos. Sí, es un... no lo parece, ¿verdad? Hello, everyone. Pero, y voy a cambiar la alineación. Bueno, voy a seguir. Vamos a seguir con un grande, un grande. Carlitos. Yeah, very emotional. Every people, every fan de Manchester. Carlos Tevez. It's emotional, ¿no? What does it mean when you hear all these fans singing Argentina? Es una emoción too big for me, ¿no? Too big, too big. I like Manchester, I like the fan. Thank you so much. Carlitos Tevez, el Apache, en la delantera, muy bien, muy bien. Y ahora Blanca, le llamaban Blanca, de Street Fighter. Le pega, sí, le pega. Ahora tenemos también a otro rufián, bueno, Lionel Messi, lo siento, me gusta, pero es un rufián. Un poco idiota. Y de hecho me encanta la frase que la quiero como epitafio de mi vida. Messi Kimoshi. Me la quiero tatuar en el pompis. ¿Sabías que no es su voz, de verdad? Messi Kikuchi. ¿Cómo que no? Lo dobló Javier Bardem. En un japonés perfecto. Y por supuesto, el último no podía faltar, el gran patán del fútbol, Dani Huiza. Hombre. Lo tuvimos aquí muchos años, aquí rodándonos de él en Murcia, en la ciudad. Y por supuesto, es un señor culto, estudioso. Actriz favorita, película favorita. Dinos un actor, una actriz y una película favorita. El actor Torrente. Película favorita Torrente. Y la actriz la de... ¿cómo se llama? La pescadera, tío, que se pone a chillar, tío. ¡Torrente! Uno que se pone ahí a pegadito, no pongo ese nombre. Por favor. Y eso es todo, ese es mi Dream Team de los patanes y empollones. ¿Ha visto Torrente, Dani Huiza? Torrente. Pero solo la uno, ¿sabes? Chicos, ¡Torrente! Muy bonito. Hostia, esa conversación la conocías, ¿no? Perdido. Creo que no voy a dormir esta noche, tío. Ya está, se acabó. Santi, hoy hemos hecho una excepción contigo, nos hemos ido de... Sí, lo habéis pagado. Y por eso nos vamos ya. El microondas. Tu radio recombustión. Pues eso, con el actor favorito Torrente, actor mejor actor secundario, el que va con Torrente y mejor actriz la que sale en Torrente. Con esa. Muy bien, Ike, muy bien. Es que yo era la pescatera esa. Pues nos vamos ya la semana que viene más seguro. No, eso nunca. Aquí en el microondas muchas más curiosidades, cultura para tu body. Ike, Santi, Perdi, Dani. Nos vamos ya. Oye, Dani. Dime, ostras, ve, ya se me olvidaba. Enhorabuena por tu jueves. Tenía razón el hombre Magmas. Muchas gracias, Perdi. Que si no lo digo, no me doy publi, ¿no? Que tengo que venderme, que dicen. Sí, el hombre Magma me decía, ya verás cómo se te olvida decirlo. Pues sí, ha salido en el jueves un dibujete mío. Estoy muy contento. Muchas gracias a la gente del jueves. Así que, como salió el miércoles, tienes una semana entera para pillarte el jueves. Píllalo, que seguro que te vas a partir la pita. Y a entrar a gonzo.com también. Y en gonzo.com también, que también estoy colaborando por ahí. Ah, y ya que estamos, leches. que el miércoles que viene hay una exposición de Twistoons, que lo ha anunciado hoy. Eso será a las 8 de la tarde en el pueblo de Miguel Hernández, en Orihuela, ahí en el auditorio. Y en el que creo que además pues va a venir hasta la concejala y todo, ¿sabes? Así va algo como demasiado culto. ¿Le vas a dar la mano y digo, todo? ¿Esto qué es? Sí, dice, sí, una tril y todo. Pero vamos, por favor. Lo que tengo claro es que va a haber algo de comida y sobre todo va a venir Aitor Menta a marcarse un par de temas. El hombre Magma obviamente acaba de poner, si es que eres imbécil. Lógico. Pues eso es normal. Estaré contigo, Dani, sí. Hay muchas cosas que hacer este fin de semana. Nuestro amigo Salva Spin también tiene una exposición en la FNAC. ¿Cierto? No una exposición, sino una charla que se llama How to Make It in Marvel. How to Make It Marvel. El sábado por la tarde. Iremos y después iremos a la posada que tiene ahí el campeonato de... Y vosotros que jugáis un torneo de dardos. Esto es un sumario, ¿no? Restario. Eso es, Santi, sí señor, el matemático. Soy el asqueroso que no va a hacer nada. Pues eso, que si os apetece, vayáis a vosotros, os voy a obligar a ir. Me entretiene. Es por Twistoons el miércoles que viene. Chicos, nos vamos ya. Que salga Ringo Starr, que nos ponemos a bailar todos aquí, felices, contentos y reciclándonos. ¡Uy! ¡Y soy yo, Messi! ¿Qué pasa aquí? Radio, fíjate. ¿Cómo? Con FM. Sí. El microondas pille. Y sentí. ¿Qué sentiste? De combustión en mí. ¡Fuck! ¡Tenemos todos! ¡Podcast! MicroondasRadio.com. ¡Aquí un Twitter! ¡Microondas aquí un bajo! Sabe Dios, recombustión a ti. Estaba pensando, nos hemos pasado 10 minutos de reloj del programa, así que no hace falta tener tanto contenido, ¿vale? Más fuck en los guiones, chicos, claro. Más fuck. Y veos, así, pues mira, relleno, que hace falta. Y un saludo para Mierdecitas, por cierto, que se me olvida. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Radio Purificate con FM. El microondas pille y sentí la combustión en mí. El microondas. Tu radio recombustión.